y algunos del comando de la derecha que sean más respetuosos con nuestra presidenta. La presidenta se merece nuestro respeto por lo que ha hecho por Chile. Cuando se inició el gobierno, decían, esta señora no da el ancho, esta señora es muy simpática, esta señora es perfume de mujer. Después se han tenido que comer una a una sus palabras. Es valiente, tiene coraje. Después dijeron que no iba a ser capaz de manejar la crisis. Y ahora todos están felices con los programas de protección social y todos se han sumado a la protección social de la presidenta. Como un gran programa.